Es como perder, empatar. Contra Gimnasia en el Monumental, un rival directo, con todo lo que hizo, con todo lo que puso, con todo lo que habla, es como perder. La saca Gimnasia, viene el centro para Córdoba. Va con la marca de Maidana, terminó el partido. River 0, Gimnasia 0, era el partido para ganar. Silbidos para River. Silbidos para River. A darse cuenta que esto es River. La sanata no le va al hincha de River, el guitarreo no le va al hincha de River, el verso sostenido no le va al hincha de River, que le digan todos los domingos que el equipo juega bien, no le va al hincha de River. Un equipo que no le emboca, había hecho mucho para convertir el gol, pero un equipo que luego se desinfla y se va perdiendo. Son calcados los trámites de los partidos para River. Me parece que son más silbados los conceptos futbolísticos de Capa que la propia actuación del equipo hoy, aquí en el Monumental. A dejar la guitarra de lado antes que sea tarde, a meter algún instrumento más punzante. Era el partido a ganar contra uno de los peores equipos del campeonato como Gimnasia. Y River sin contundencia, sin punch, sin la polenta necesaria para definirlo, como ese bohemio que va de un lado para el otro con la guitarra pero que nadie lo contrata. Así anda River, una guitarra que no suena bien, una guitarra que suena verso, mejor dicho. Ha terminado el partido, River 0, Gimnasia 0.